matando la ansiedad. Siento la necesidad. Vives dentro de mi cabeza, pero mi pieza no estás. Hey, mami, siento que estoy enloqueciendo. Ya tú no me llamas. ¿Será que no me necesitas? Acá móvil 3, solicito ambulancia de Samer. Yo también te necesito. Hice una canción pa' que...